In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altar Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam de gente non santa, a fumine nico et doloso irmi. Quia tu es Deus, fruto mea, quare me repulisi et quare tesi sincedo, dun afflici me inimicus. Emite in luce in tuan, et in veritate in tuan, ixa me deduxerum, et usirum in monte in santum tun, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum qui ratifica juventutim meam. Confitevor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, con ad confitevor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio te Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Adutorum nostrum in nomine Domini, qui feci cielo et terra. Confitor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioanne Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo omnibus Santis et Vobis Fratis, que pecavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor Beata Maria semper Virginim, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo ne Santos et Vos Frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator Tui omnipotens Deus, et misis peccatis Tuis perducat Te a vitam aeternam. Amen. Confitor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioanne Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, omnibus Santis et Tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo omnes Santos et Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator vestiri omnipotens Deus, et misis peccatis vestiris, perducat vos a vitam aeternam. Amen. Indulgere sana solutione de remissionem peccatorum, nostorum diva nobis omnipotens in misericordia Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua alita vitor in te. Ossende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. In Domine, ex adorationem meam, de clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Offra nobis quaesimus Domine iniquitatis nostras, ut a Sanctam Sanctorum puros meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine per meritam Sanctorum tuorum, coron relicia ex sunt et omnium Sanctorum, redigneris omnia peccata mea. Amen. In medio Ecclesia peritos eius, et in pleviteum Dominus Spiritus Sapiens et Intellectus, et solam gloria induiteum, brunes confitere Domino, et salere nomine tu altissimi. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In medio Ecclesia peruitos eius et in pleviteum Dominus Spiritus Sapiens et Intellectus, et solam gloria induit eum. Kyrieleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax omnibus bona voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite Jesu Christi, Domine Deus agnus Dei filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipere peccatione nostram, qui sedes ad aestram patris miserere nobis, quoniam tu solus santus, tu solus Dominus, Tu solus altissimus Jesu Christi, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus Vobiscum, et cum Spiritu Tuo, oremus. Ecclesiam Tuam, Domine, venimus illustra, obviate Ioannis Apostolis Tui, et Evangeliste, illuminata doctrinis, adona pervenia sempiternam. Per omnino nostro Gesù Cristo, Figlio tuo, qui te convivere ad Spiritu Santi Deus per ogni secula seculorum. Amen. Lettura della prima carta dell'Apostolo San Juan, lo che era desde il principio, lo che hemos oído, lo che hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y nuestras manos tocaron acerca del verbo de la vida, y la vida se manifestó, y la hemos visto, y damos testimonio, y os anunciamos la vida eterna, la que estaba junto al Padre, y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas escribimos nosotros, para que nuestro gozo sea cumplido. Y es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos a vosotros, que Dios es luz, y no hay en Él ninguna tiniebla. Si dijéremos que tenemos comunión con Él, y caminaremos en las tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Mas si camináremos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión recíproca con Él, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Palabra de Dios. Sit sermo inter frates quod discipulus illi non moritur, et non dixit Iesus, non moritur, sed sic eum volo manere donec veniam tu me sequere. Alleluia, alleluia. Hic est discipulus ille, qui testimonium periveret Deis, et cimus qui averunt est testimonium eius. Alleluia. Munda cor meo, nec labia mea, omnipotens Deus, cui labia Isaia profeta calculo mundas dignito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, ut sancto evangelium tuum digne vade annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iove Domine benedicere, Domine sit in cor meo et in labis meis, ut dignes competenter annuncio evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando pues hubieron almorzado, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice: Apacienta mis corderos. Le torna a decir segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice: Pastorea mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Sí, dice tío Pedro, porque le dijo por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven tú mismo te ceñías y andabas donde querías, mas cuando hayas envejecido, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Esto dijo significando con qué género de muerte había él de glorificar a Dios. Y habiendo dicho esto, le dice, sígueme. Vuelto Pedro ve que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se recostó en su pecho y dijo, Señor, ¿quién es el que te entrega? A este pues, como hubiese visto Pedro, dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Le dice Jesús, si quisiere yo que éste quede hasta que yo vuelva a ti, que tú sígueme. Se divulgó pues entre los discípulos esta voz, que el discípulo aquel no muere. Y no le dijo Jesús, no muere, sino si quisiere yo que éste quede hasta que yo vuelva a ti, que. Ese es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que las escribió. Y sabemos que su testimonio es verídico. Hay además de estas otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiesen una por una, ni en todo el mundo creo que cabrían los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Y la vida se manifestó y la hemos visto. Y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la que estaba junto al Padre y se manifestó a nosotros. Jesucristo es la vida y una vida eterna. Y el hombre en el pecado, que vive en su pecado, apartado de la vida, tiene que llegar a la vida, tiene que dar sentido a su vida, porque la vida no es lo que vivimos, la vida se manifiesta fuera de nosotros. La vida se ve fuera de nosotros. No es lo que vivimos, la vida. Vivimos en una economía de pecado, en un orden en donde el pecado muestra el camino. Y el pecado no está en Dios. No pertenece a Dios. Dios no puede pecar, Dios no puede obrar el mal. Lo que el hombre que peca se pone fuera de Dios, fuera del camino, fuera del amor de Dios, fuera de la vida que está en Dios. Jesucristo es la vida, Él es el camino, la verdad y la vida, las tres cosas que el hombre necesita para poder salir de su vida que no es vida, de una vida falsificada, de una vida entregada solamente a lo carnal, a lo material, a lo humano, a lo natural. Y el hombre planifica su vida y fabrica su mundo, su vida, según lo que siente, según lo que experimenta, según lo que ves, según lo que entiendes. Planifica su vida según su carne. Una carne que está entregada a la obra del demonio. una carne que solamente entiende de carnes. Y el hombre en su carne permanece en su soberbia, en la soberbia de su mente. Y ofrece al mundo su orgullo, su yo, su dominio, su gloria humana. Y vive solamente para un poco de dinero, para atesorar mediante el dinero placeres, felicidades temporales, lujurias y cosas materiales. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y el hombre vive en su soberbia, en su orgullo y en su lujuria. Jesucristo es el camino para salir de la soberbia, de la mente soberbia, de la mente que está solamente viéndose a sí misma, contemplándose a sí misma, buscando en sí misma una verdad. La verdad está en Jesucristo. La verdad es Jesucristo. La verdad no está dentro de la cabeza del hombre. No está en los libros que lees. No está en lo que piensan los demás o dejan de pensar. No está en un lenguaje humano bien construido. La verdad es Jesucristo, pero para llegar a esa verdad única, personal, el hombre necesita salir de su mente, de su forma de entender el mundo, la realidad, de sus esquemas mentales, de sus raciocinios, de sus múltiples discursos. Porque la vida no la construye un pensamiento humano. No porque piensas existes. No porque piensas sabes vivir. No porque planificas tu vida según tu entendimiento humano te vas a salvar. Jesucristo es el camino para salir de nuestra cárcel, de nuestro mundo, de nuestros pensamientos, de nuestras voluntades, de nuestros caprichos, para encontrar la verdad. Por eso el camino que es Jesucristo es un camino de desprendimiento, es un camino de mortificación, es un camino de despojo de todo lo humano. Porque lo único que sirve en esta vida es tu alma. Tu cuerpo no sirve para nada. Lo único que interesa en esta vida es salvar tu alma, no salvar tu cuerpo. Porque estás en una humanidad, te has encarnado en un cuerpo, estás en una humanidad que Dios ni quiere ni ha creado. Y Jesús viene a salvar no esta humanidad, sino las almas que hay en esta humanidad hibridada y manipulada. Y por eso al hombre se le niega la redención del cuerpo. La creación entera está esperando esa redención de lo corporal. Pero esta tierra que está maldita por el pecado del primer hombre ya no sirve para los planes de Dios. Y este cuerpo hibridado y manipulado no sirve para los planes de Dios. Hay que transformarlo en otra cosa. El cuerpo es un instrumento solamente de Dios, pero no se salva a pesar de ser instrumento. Lo que se salva es el alma. El cuerpo muere, vuelve al polvo de la tierra. Sin embargo, resucitarán los cuerpos. Jesucristo es el camino para salir de nuestra humanidad que nos esclaviza de muchas maneras. Y el camino es un camino de desprendimiento, porque Él vino para cumplir la voluntad de su Padre, que era morir en una cruz. Jesús no vino ni para casarse, ni para levantar una empresa, ni para tener hijos, ni para escribir un libro, ni para acumular riquezas, cosas materiales. Jesús viene para morir. Y por tanto vive toda su vida en ese desprendimiento de las cosas materiales, de las cosas humanas. No tenía dónde reclinar la cabeza. Eso lo dice todo. No se preocupó por tener una casa para él mismo. No se preocupó de tener dinero guardado. Cuando había que pagar los impuestos, sabía dónde estaba el dinero. No trabajaba para el Estado. No tenía que tributar al Estado. No se metió en ese juego de la avaricia y de la usura que hoy día predomina por todas partes. Jesucristo vino a cumplir, a hacer la voluntad de su Padre, y por tanto vino solamente a hacer que su humanidad, que era sin pecado, que era divina, gloriosa, espiritual, que no podía morir, que no podía sufrir, que no necesitaba mortificarse ni hacer ayunos para reparar sus pecados, vino a hacer que su humanidad gloriosa, divina, se sometiera al sufrimiento, se sometiera a la muerte. Porque solamente de esta forma se pudo reparar el pecado del primer hombre, que era inventarse un cuerpo de muerte, un cuerpo que muere, un cuerpo con el cual puedo destruir todo lo que tengo a mi paso. Los hombres llevan 50 millones de años destruyéndose a sí mismos y destruyendo este planeta. Porque crearon un cuerpo en que se metió el desorden por todas partes. Los hombres pueden inventarse nuevos cuerpos, pero lo que no puede inventarse el hombre es las almas. Lo que es un alma. Ninguna criatura inteligente, sea espíritu, sea hombre, puede modificar la esencia de un alma. Se puede modificar la esencia de un cuerpo, como lo hizo el primer hombre, primero cuando engendró un cuerpo hibridado y después cuando empezó a manipular los cuerpos de los hombres, de los animales, de las plantas. Y esta creación, los cuerpos materiales. El hombre puede modificar el cuerpo, pero no puede modificar el alma. Y por eso Jesús viene a salvar las almas, no viene a salvar los cuerpos. Nuestros cuerpos están malditos como está maldita esta tierra. La salvación del cuerpo no es inmediata. El cuerpo se salva con su resurrección, con una transformación. Al igual este planeta Tierra se salva, se crea de nuevo con una transformación, con el poder de Dios. El nacimiento de Cristo es la primera venida de Cristo que viene para salvar las almas, porque la redención tiene muchas partes. Primero es salvar lo que nadie puede tocar, el alma. Y al alma se le da la gracia y los dones del Espíritu. Y por tanto ya tu alma está liberada. Y puede caminar hacia la verdad y hacia la vida sin problemas. Y a pesar de tener un cuerpo que no sirve para nada, que solo quiere comer, tener sexo y estar acomodado en esta vida. Primero se salvan las almas, por eso la iglesia es solamente para salvar almas, no es para salvar cuerpos. Y por eso no estamos en este mundo para buscar derechos humanos o justicias sociales, o todas estas pamplinas que el hombre hoy busca. Se está en este mundo o para salvarse o para condenarse. Y la única forma de salvar el alma es caminando por el camino que es Jesucristo, un camino de desprendimiento de todo lo humano, un camino de muertes. Hay que morir para encontrar la verdad. Tienes que morir a tus ideas, a tus discursos, a tus filosofías, a tus deseos, a tus sentimientos, a tus voluntades, a tus formas de vivir. Tienes que morir a todo si quieres encontrar la verdad y el sentido de tu vida. La verdad es Jesucristo. Para unirte a Jesucristo, tienes que desunirte de ti mismo. Tienes que desprenderte de ti mismo. Tienes que desligarte de ti mismo. Y esto es lo que más le cuesta a todo hombre, porque el hombre está cosido a su inteligencia, a él mismo, a su idea, a su forma de vivir y de obrar en la vida. Está cosido. Está tan unido a sí mismo que cuando va en busca de Jesús, quiere abrazarlo con todo lo que traes. Y no se puede. Porque para la unión con Jesucristo hay que primero purificarse, purificar la mente, purificar el alma, purificar el corazón, purificar el espíritu, purificar la carne. Una purificación que es dolorosa, porque no tienes que estar aferrado ni a tus pensamientos, ni a tus deseos, ni a tu carne, ni a tus voluntades, ni a tu vida, ni a ninguna criatura, a nada. Cuando el hombre pone su pensamiento, deja de unirse a Cristo. Cuando el alma está en sus temores, en sus miedos, en sus crisis, en sus tristezas, no está unida a Cristo, que la unión con Cristo no es tan fácil, por eso San Juan de la Cruz habla de las noches terribles del sentido y del espíritu, las noches oscuras del alma y del espíritu, porque este camino es de cruz. Si hay que llegar a la verdad que es Jesucristo, hay que caminar por el mismo Jesucristo. Y Jesucristo puso el camino, la muerte, el sufrimiento, que es lo que vino a hacer a este mundo. Vino a sufrir, vino a morir, vivió totalmente desprendido de todas las cosas y de todas las criaturas. Ese es el camino, que es el mismo Jesucristo. Jesús se hizo camino para el hombre que está metido en su cárcel de pecado, en esta humanidad hibridada y manipulada. La humanidad de Cristo es el camino, y esa humanidad vivió totalmente desprendido de todo, sin dinero, sin mujeres, sin hijos, sin casa, sin nada de nada. Este es el camino que muy pocos recorren, que muy pocos entienden. Porque es fácil instalarse en este mundo con las riquezas, con las empresas, teniendo hijos por aquí y por allá, haciendo miles de obras humanas, y después, ¿qué has hecho en tu vida? ¿Cómo has caminado en esta vida? Después estás agarrado a tus hijos, a tu dinero, a tus empresas, a tus sentimientos, a tus pensamientos, a tus obras, a tantas cosas. Y vas a comulgar y estás agarrado a tantas cosas. Y entonces es imposible estar unido a Cristo, porque no se camina en total desprendimiento de todo. Tienes hijos, pero no te apegues a ellos. Tienes dinero, pero no te apegues al dinero. Camina sin hacer caso a tus pensamientos, a tus sentimientos. Camina buscando la inteligencia de Dios. Camina buscando los deseos divinos. Aplasta tus deseos humanos. Camina sin hacer caso de lo que los demás dicen, sin respetos humanos, sin quedarte en filosofías extrañas, en ideas rocambolescas. Camina sin importarte las redes sociales, lo que el mundo dice. El camino es la humanidad de Jesucristo, una humanidad que aunque en sí misma es gloriosa, es divina y es espiritual. Jesucristo cargó en su humanidad con el sufrimiento, con el desprendimiento y llegó a la muerte. Este es el camino: morir. Vivir desprendido de todo y de todos para acabar muriendo. Y esto es todo en la vida. Y solamente así te podrás unir a Cristo en la verdad para encontrar el sentido de la vida, que es el mismo Cristo, que es la misma vida, que es Cristo y que se ha manifestado en el nacimiento del Hijo de Dios. En el nacimiento del Hijo de Dios se manifiesta una humanidad pobre, desprendida de todo. Así nace Jesús, en la gruta de Belén, sin acomodos materiales, apartado de la gente que no entiende los misterios de Dios. Así se manifiesta su humanidad al hombre como camino, y también ahí se manifiesta la vida que está junto al Padre. Se manifiesta la divinidad, la vida eterna, el amor divino, y la vida se manifestó y la hemos visto y damos testimonio. Es lo que hicieron los pastorcillos, vieron la vida. La estrella les llevó a la vida que se estaba manifestando en la gruta de Belén. Una vida que se manifiesta en la humanidad. Una vida que es distinta a esa humanidad que contemplan los ojos, pero que se puede ver espiritualmente. Y es lo que hicieron los pastorcillos que llegaron a la gruta y adoraron al niño y a su madre. La hemos visto y damos testimonio. Y os anunciamos la vida eterna, la que estaba junto al Padre. Y el Verbo que estaba junto al Padre se encarnó, se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Puso su morada, la morada del Eterno, entre los hombres, un Dios con nosotros. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Para encontrar la verdad hay que estar unidos a Jesucristo, pero para unirse a Jesucristo hay que vivir desprendidos de todo, porque esta vida que vivimos en esta carne, en esta humanidad hibridada y manipulada, no sirve para encontrar la verdad de la vida. No sirve. La verdad está en la unión con Cristo. Cristo ya ha nacido, pero tiene que formarse, tiene que moldearse en tu corazón. Tienes que asimilarte a Cristo y esto cuesta toda una vida, porque el camino es el desprendimiento, es la purificación. Encontrar la verdad cuesta toda una vida. Cuesta todo un desprendimiento en esta vida. Y una vez que te has purificado totalmente y te has unido a Cristo, entonces empiezas a vivir otra vida diferente a la que tienes. La vida eterna, la vida espiritual, que ya es dada por la gracia, pero que como estás en un cuerpo que no entiende de la gracia, no sabes saborear, no sabes vivir adecuadamente. Para llegar a esta vida eterna hay que primero purificarse, desprenderse de esta vida humana. Por eso son muy pocos los que llegan al cielo directamente después de la muerte, porque no han hecho de esta vida humana un purgatorio para sus vidas, sino que han dado una de cal y otra de arena. Se han apegado a este mundo, a las criaturas, a sus cosas, a sus pensamientos, a sus deseos, y no han llegado a esa unión transformante con Cristo, en la que ya eres otro Cristo y por tanto ya vives como Cristo vive en su divinidad y en su humanidad divina y gloriosa una vez que resucitó. La vida consiste en ser otro Cristo, en ser Cristo mismo, y eso cuesta muchísimo. Eso es un planteamiento en la vida. Eso es un trabajo que hay que realizar día a día y sin ningún condicionamiento, sin poner trabas a Dios, luchando contra el pecado, luchando contra los demonios y luchando contra este maldito mundo que nos esclaviza por todas partes. Credo in unum Deum, Pater omnipotente, Factore in cieli et terra, visibilium omnium et invisibilium, et unum Domino Jesu Christo, Filium Dei unitum, et est Pater natum ante omnia saecula, Deum de Teo lumen de lumine, Deo vero de Teo vero genitum non factum, consustantialem Patri, perché omnia facta sum, qui propter nos omen est et propter nostrum salutim, descendin de celis, et incarnatus est de Spiritu Santo est Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus esseam pro nobis, sub Pontius Pilato passus, et sepultus est, de resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in celo, sedet ad esseram Patris, et dit omnem trun est cum gloria, judicat vivos et mortus, quod ad inum infinis. Et in Spiritu Santo in Domino et vivificante, qui est Patre Filio che procedit, qui cum Patre Filio simul adorator et con glorificator, culcutus est per profetas, et unam santam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisman de remissionem peccatorum, et respecto resurrectionem mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. In Domino subiscum, et cum Spiritu Tuo oremus. Justus ut palma florebit, sic ut cedrus qui in Libano est multiplicabitur. Succipe, Sancte Pater, omnipotens, eterne Deus, ac immaculata nosciam, conego indignus famulus tus, offerotivi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitater mirabiliter conditisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius sacro divinum mysterium, eius dimeris esse consortes, qui humanitatis nostri fieri dignatus est partices, Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivit eternate et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offeremus sibi Domine calicem salutare suam deprecantes clemencia, ut in conspecto divine majestatis tue, ponos ad Deus mundi in saluti, cum odore subitet recendat. Amen. In spiritu militates et in animo contrito, sep amate Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi in Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedic, o sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus mias et circundavo altare tuum, Domine, ut edam vocem laudes et enare universa meravilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes et gloriae tue. Ne perdas cum impiis Deus anima mea, et cum viri sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sum, destra eorum repleta esse muneribus. Ego ate innocentia mea in Christus sum, redime me et miserere meis. pes meus es et in directo in ecclesis benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suci persona Trinitas, aqua oblationem quantibi offerimus a memoriam passionis, de resurrecciones et attentiones Jesu Christi in Domine nostri, et in orem Beate Maria Semper Virginis, e Beate Gioane Battisti, e Santorum Apostolorum Petrus Pauli, et Historum et Omnium Santorum, utilis proficiat honorem, nobis Satanas salutem, et illi pro nobis integrire dignitur in celis, quod memoriam animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Grate frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia, apud Deum Pater omnipotente. Succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, as laudat et gloria in nomine sui, et ad eco cocusi nostra datusque ecclesiae sue sante. Amen. Sucipe Domine muneraque in eius tibi sonitate deferimus, cuius nos confidimus patrocino liberare. Per Dominum nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in atto de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sur sum corda habemus ad Dominum. Credas agamus in Dominum Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es cum es salutare, nos tibi sempre tubi che gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, quia per incarnati verbi mysterium, novas mentis nostre, oculis lux tui claritatis infulsit, ut invisibiliter Deum cognoscimus, per omnium invisibilium amorem rapiamur. Et idio con angelis et arcangelis, cum tonos et dominationibus, cum qui omne milice celestis exercitus, inno gloria tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenissimum celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta vias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata. In primis, quae tibi offerimus, pro Ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et redigneris toto orbe terrarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et Ecclesiae nostro, et omnibus orthodoxis, at catholice, et apostolice fide cultoribus, memento Domine, famulorum famulorumque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi fidis cognita es in nota devotio, porcibus tibi offerimus vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redemption animarum suarum, por spes salutis et in comunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo vivo et vero. Communicantes et diem sacratissimi celebrantes, qui Beate Maria, intemerata virginitas sui qui mundo edidit salvatorem, sed et memoriam venerantes, in primis eius in gloriosis semper virginis Maria, genitricis eius in Dei, et Domini nostri Jesu Christi, sed et veatorum apostolonca martyrum tuorum, Petrus Pauli, Andrei, Jacobi, Johannes, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Larensi, Crisogoni, Gioani, Set, Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, cor meritis precipus et concedas, ut in omnibus protectionis tui muramur auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anc igitur oblationem sepidutis in nostre, sed et cum te familiae tuae quaesumus in Domine, o placatos accipias. Dies que nostros, in tua pace disponas, atque af aeterna damnationem nos edipi, et in eretorum tuorum iuvias gregi numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesumus, benedictam, ascriptam, narratam, rationabile, acceptabilemque, facile tinieris, un nobis corpus et sanguinis fiam, dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesù Cristi, qui pride quam pater etur, accepi panem in sancta sacramentales manus suas, et levatis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixit, frugit, dedit discipulis suis dicens, accipite, et manducate socones. Hoc est enim corpus meum. Simili modo post quam cena tu nes, accipes et umple carum calice in sancta sacramentales manus suas, gentivi gratias agens benedixi, dedicu discipuli suis dicens, accipite, et vidite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nova et eterni testamenti mysterium fide, qui probabis et multis e fundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu quusquem faceritissima memoriana facetis. Unde se memores in Domine nos servitue, sed et ples tua sancta Iussi Christi, fili tui, in Domine nostri, tambiate passionis, in ec nota te inferis eo resurrectionis, sed et in cielo gloriosa ascensionis, offerimus plecare majestatis Tue, de Tuis donis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vitae aeternae et calicem salutis perpetue. Supra quo propicio ac sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera, puri tu justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, Et cultivi utile sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculatam ostiam. Supplices rogamus omnipotens Deus, ub ec perferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tui, ut quodco ex altaris a participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, Omnes redemptionem celestiae et gratiae repleamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide et dormimus in somno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quocentibus locum leo refrigeri, luces et pacis nunc deprecamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitudine miserationem turne sperantibus, partiram liquam et satet tonae digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Pedro, Felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, inter coro nos consortium non estimator meriti, sed veni quaesumus illa rito d'admite. Per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, estivi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati audemus diceres. Pater nostri qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis ita vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, ser líbranos a malo. Líbranos, cosmos, domina fornibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente viata, e clorata semper, vigini degenitici Maria. Cum beatis apostolis suis, Petrus, Paulo, Esquandria, et omnibus santis. Da propitio pacem in Deus nostri, et ut opem misericordiae tuae adiuti, et a peccatus mihi semper libere, et a omni perturbatione securi. Per undem Dominum nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit in atto de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper obiscum, et cum Spiritu Tuo. E commissio consacrata suo corpo e sanguinis Domini nostri Gesù Cristi, fiat cipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristi, qui disiste apostolis tuis, pacem delinquo vobis, pacem meam do vobis. Le respicias peccata mia, sed fine ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrone digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Gesù Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, a fornibus iniquitatis meis et universis malis, e facami tui sempre nere mandatis, et a te nunqua separati permitas. Con il Deo Patri e Spiritu Santi vis regnas Deus in saecula, saeculorum. Amen. Precio corporis tui in Domine Gesù Christi, quod tecum indigno sumere presumo, non vi impervenendo in giudicio net condenazione. Se perturbata ti porrò, sit mio utamento mentis et corporis et ambiram precipienda, che vis regnas con Deo Patri e te Spiritu Santi Deus per ogni saecula, saeculorum. Amen. Panem celestia cipiat in nomen Domini invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te sutetum meum se tantum divervo e sanabitur, anima mia. Corpus Domini nostri Gesù Christi, cus ad ema mia in vita eterna. Amen. Qui retuban Domino pro omnibus curitivut mi, calicem salutares accipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino da fin micis meis, salvus serum. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, cus ad ema mea in vita eterna. Amen. Quatorin susimus Domino puramente capiamus et in mio temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine consuce de sanguinis quem potavit. Adera viceribus meis et prestadot in me norme acerum macula, cum purae santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Justus ut palma forebit, sic ut et cedrus, exit sermo inter frates, quod discipulus ille non moritur, et non dixi Jesus non moritur, sed sic eum volo manere donec veniat. Oremus, refecit civo potuque celesti Deus noster te supplices, te percamor ut in cuius ec commemorationem precipimus, eius muniamor et precibus. Per omnium nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, ite missa es, Deo gratias, placet tibi sana Trinitas, obsequium servitutis me et presta, tu sacrificium quod oculis tue, majestatis in nino otuli, tibi sia tabile mi, quid omnibus procivus illo otuli, sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Ocran in principio apud Deum, Omnia per iso fatta sunis, in iso fatun es nil, quod fatun es, in iso vita erat et vita la luz hominum, et lus in tenebris luce de tenebrea non comprenderum. Fit omnium Iesus ad eo qui numerera Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium periveret de lumine, ut omnes cederem par illum. Non terrorit la luz, et ut testimonium periveret de lumine. Era luz vera quae alt illuminat omnipotente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per iso fatum est, et mundus eo non cognovit. In propria venite sua eo non receperum. Quod quautum receperum eum deiteis potestate filius Dei fieri. Isque creat in nomine eius, qui nunc est sanguinis, neque est in voluntate carnis, neque est in voluntate viris, ac est Deo nati sum. Et il Verbo caro fatum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria eius, gloriam quasi unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.